Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Comenzamos una nueva emisión de Cultura el día de hoy, viernes 2 de mayo de 2014. Agradecemos también todo el apoyo que da el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacer posible toda la programación de esta radio. En el control técnico, los buenos oficios hoy corresponden al señor Luiger Loyo. Y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al día. Presidente aprueba creación del Fondo Nacional de Ahorro de las Prestaciones Sociales. Gobierno despliega misiones sociales en centros de trabajo del país. Hoy comienza despliegue para la defensa de precios justos en todo el país. Cultura. Venezuela propone incorporar movimientos sociales y populares en reunión de ministros de Cultura ASPA. Este sábado, el 4 llenará con su música la sala José Félix Rivas. Internacionales. Venezuela participa en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y en nuestra sección de entrevista, hoy tendremos dos, estaremos conversando con Daniel Gil, integrante de la agrupación Cántaro, y también conversaremos con el presidente del Centro Nacional del Disco, Cendis, Pedro Colombet. Cultura al día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, anunció la creación del Fondo Nacional de Ahorro de las Prestaciones Sociales, establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, para construir así una nueva cultura de trabajo y del ahorro. La información la dio a conocer frente a la gran concentración del Día del Trabajador en la Plaza Oleari de Caracas. Quiero anunciar, dentro de esta política para construir una nueva cultura del trabajo, del ahorro, yo quiero anunciar por fin y definitivamente la creación del Fondo Nacional de Ahorro de las Prestaciones Sociales que contempla la Ley del Trabajo, y encargo a estos tres compañeros de su creación inmediata para que las prestaciones sociales le rindan en el fideicomiso aún más. Pero además le he dado la orden a Marco Torres y se la doy a Rafael Ramírez y a Jesús Martínez para que anunciemos muy pronto un plan especial para la protección de las cajas de ahorro de los trabajadores venezolanos, un plan especial para la protección integral, para darle una tasa superior especial a los ahorros de los trabajadores en las cajas de ahorro. Por otra parte, exhortó a la población a no dejarse confundir por la campaña mediática de odio promovida por sectores de la derecha. En este sentido, convocó a la movilización permanente de hombres y mujeres para tomar los espacios a través del debate de ideas y la conciencia política revolucionaria. Con el objetivo de proteger a las familias de los trabajadores venezolanos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó el despliegue de las misiones sociales en todos los centros de trabajo, fábricas, unidades de producción e instituciones públicas del país. Las misiones Rivas, Sucre, Saber y Trabajo, entre otras grandes programas sociales, se sumarán al Mercal Obrero, Vivienda Obrera, para atender a la clase trabajadora venezolana. El mandatario nacional giró instrucciones este jueves a los equipos de gobierno para la inmediata ejecución de esta medida durante la gran movilización denominada la Toma de Caracas, en la que participaron trabajadores de empresas públicas y privadas de distintas regiones del país. 12.5 minutos. Desde hoy viernes hasta el domingo se desplegarán por todo el país inspectores de la Superintendencia Nacional de Precios Justos y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. como parte de la segunda etapa de la ofensiva económica impulsada por el gobierno bolivariano, con el fin de proteger a los venezolanos de la guerra emprendida por sectores de la derecha, que se expresa en el acaparamiento, la especulación y el contrabando. Así lo dio a conocer en horas de la mañana de hoy la superintendente nacional Andreína Tarazón. Estamos anunciándole al país, como ya hemos podido ver en el transcurso de la mañana del día de hoy, nos estamos desplegando en los 24 estados a nivel nacional, dándole cumplimiento a la instrucción del señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, en esta segunda fase de la ofensiva económica, que no tiene otro objetivo sino darle cumplimiento a la Ley Orgánica de Precios Justos. Precisamente estamos desplegados a nivel nacional más de 1.866 equipos entre la Superintendencia de Precios Justos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el CENIAT, inspectores de la Presidencia de la República, como un solo cuerpo, desplegados para garantizarle a nuestro pueblo el acceso a bienes y servicios a precios justos, en lucha contra el acaparamiento, contra el boicot, dándole cumplimiento, como ya lo dije, no solamente a nuestra Ley Orgánica de Precios Justos, sino también a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro dictó a inicios del año la Ley Orgánica de Precios Justos, vía habilitante, para garantizar el desarrollo equilibrado de la economía nacional con el fin de poner freno a la guerra económica. El instrumento legal que se aplica a las personas y empresas que desarrollan actividades económicas en Venezuela contempla penas de prisión de 8 a 10 años para aquellos que vendan bienes o presten servicios a precios superiores a los fijados por la Superintendencia de Precios Justos. Cultura. Venezuela propuso incorporar en el Plan de Acción Cultural entre Arabia Saudita y los países de América del Sur a los movimientos sociales y populares vinculados al sector cultural. Proposición que realizó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, durante su participación en la reunión de ministros de la Cultura de América del Sur y Países Árabes, ASPA. El titular de la cultura también destacó el avance del proyecto de la Biblioteca ASPA. Allí se destaca, bueno, el avance del proyecto de la Biblioteca ASPA, del Centro de Investigaciones ASPA, y de una serie de acciones que han estado proponiendo los países integrantes de este mecanismo para, bueno, afianzar y profundizar los lazos de acercamiento, de hermanamiento de estas dos grandes culturas, la cultura árabe y la cultura nuestroamericana. Nosotros, Venezuela, propuso para que se incorporase en el programa, en el plan de acción del plan cultural, el plan de acción cultural de ASPA, un esquema de diplomacia de los pueblos donde estuviesen involucrados los movimientos populares, los movimientos sociales vinculados con el hecho cultural. El ministro Fidel Barbarito precisó que la propuesta se basa en la generación de un foro permanente itinerante de intelectuales de los países árabes y latinoamericanos y que exista así la posibilidad de un encuentro de poetas de estas dos regiones y un gran encuentro de música de los países ASPA. Son las 12:09. La Compañía Nacional de Música invita al concierto gratuito El 4 en Escena, que ofrecerán los destacados músicos venezolanos Luis Adolfo Barandat, Rolando Navarro, Maynet Espina, este sábado 3 de mayo a las 6 de la tarde en la Sala Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, como parte del ciclo Desde las Rivas, dedicado al instrumento por excelencia de nuestra música. El público que desee asistir deberá retirar su boleto una hora antes de la función, como mínimo, para disfrutar de manera gratuita de Luis Adolfo Barandat, músico proveniente de Guayana, quien dará inicio a la actividad con la presentación de composiciones propias y versiones de temas del cantor Simón Díaz, quien falleció recientemente el pasado 19 de febrero. El ciclo Desde las Rivas viene desarrollando actividades relacionadas con el 4 como instrumento tradicional. Este ciclo de conciertos es organizado por la Compañía Nacional de Música con la colaboración del Sistema Nacional de las Culturas Populares y con el fin de dar a conocer los valores y la esencia de la música tradicional venezolana. Internacionales. con el objetivo de mostrar las nuevas producciones editoriales de escritores y pensadores venezolanos, así como la de otros autores latinoamericanos, la República Bolivariana de Venezuela participa una vez más en la edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que comenzó el pasado 24 de abril y se extenderá hasta el 12 de mayo de 2014. Para la edición número 40 de la Feria Internacional de Argentina, el Centro Nacional del Libro CENAL, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura junto al apoyo de la Embajada de Venezuela en Argentina, mantienen una representación permanente en el stand de ventas para brindar una atención personalizada al público asistente. Esta feria, considerada una verdadera ciudad de libros, ofrece un amplio catálogo nacional e internacional de industrias editoriales y cuenta con el stand Venezuela, que presenta cerca de 1.563 títulos con sello venezolano. En esta importante feria internacional se tiene previsto para el próximo 6 de mayo celebrar el Día de Venezuela, donde se ofrecerán actividades culturales y académicas a todos los asistentes. Son las 12 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios, como lo escuchan, comienza nuestra primera entrevista. Hoy tenemos dos y vamos a conversar de primera mano con Daniel Gil. Él es integrante de la agrupación Cántaro y el tema en cuestión es la presentación que tendrán en CanTV Conexión Cultural este domingo por la programación del mes de mayo. Bienvenido, Daniel. Buenos días. ¿Cómo está usted por allá? Estamos bien. Aquí encantados de recibirlo. Cuéntenos, ¿vienen haciendo ustedes una gira, Cántaro? ¿Qué viene haciendo Cántaro hasta el momento que ya se va a presentar en CanTV? Bueno, fíjate, Cántaro es una agrupación que tiene más de 30 años difundiendo e investigando lo que es la música y la danza tradicional venezolana. Entonces, bueno, uh-huh. En esta ocasión vamos a hacer una presentación en la CanTV, donde vamos a dar una muestra de lo que es la música y la danza del Estado Lara. Ya, qué bueno. Entonces es una muestra didáctica que la vamos a hacer el domingo 4 de mayo en la sala de la CanTV, en la Avenida Libertador, a las 11 de la mañana. Ya. ¿Y Cántaro está integrada por cuántas personas? ¿De dónde es Cántaro? ¿Dónde nace también? No, Cántaro es un grupo que nace en Caracas. Uh-huh. Y la mayoría de sus integrantes, bueno, son de Caracas. Ya. Hay gente joven, gente también más experimentada. Es un grupo que, bueno, que no tiene un número de integrantes específico, porque de acuerdo a la actividad, los integrantes participan, el número de integrantes que haga falta para la actividad. Qué bien, o sea que se adaptan pues totalmente. Nada, que a lo que... Ah, qué bueno. Entonces, bueno, a veces participa con nosotros, inclusive Ismael Querales, uh-huh. Un solo pueblo, trabaja con nosotros también. Uh-huh, claro. Y Daniel, y más o menos para esta presentación, ¿cuántos temas traen? Ya me comentaste que viene música... La presentación viene con música larense. Guara. Sí, exacto. Exacto. Y bueno, vamos a presentar lo que es una muestra de algunos sones del tamunangue, uh-huh. Golpe tocuyano, y vamos a hacer una muestra de una décima, la Cruz de Mayo y la Salve Mayor y la Zaragoza. Son los en este particular es lo que vamos a mostrar. Qué bueno. Y luego de esto, ¿tienen alguna otra presentación, Daniel? Y también, si me puedes responder, ¿cómo la gente se puede comunicar con Cántaro si quieren de repente interactuar con ellos, invitarlos a alguna actividad? ¿Tienen redes sociales? Bueno, no, en este momento por mi teléfono tenemos una página que se llama Mavil Rucaneo, que también es otro grupo que se llama... Sí, Rucaneo del Mavil. Se llama Rucaneo del Mavil, que es un grupo que dirijo yo, que también nos vamos a presentar en la CanTV el 28 de mayo, en las programaciones de la CanTV. Entonces, bueno. el correo es mavilrucaneo@gmail.com. Ya. ¿Y en qué se diferencia el Rucaneo del Mavil con Cántaro? No, bueno, Cántaro es un grupo de más de música tradicional venezolana y danza, que, o sea, es más versátil en el sentido de que el trabajo es más variado a nivel de lo que es la música y la danza de todo el país. Y el grupo Rucano del Mavil es un grupo específicamente de música caraqueña. Ya, exacto. Y es un grupo que tiene ya también más de 20 años trabajando, lo que es la difusión de la música caraqueña y un poco, buscando el sitio que le corresponde a la música caraqueña como la música tradicional de Caracas, porque tú sabes que, ahora con eso de la música urbana, entonces la música urbana es todo, pero entonces se olvida de que en Caracas hay una música tradicional que la representa, como al Estado Lara lo representa el tamunangue. Caracas tiene su música tradicional que la representa, que ha sido un poco opacada o desplazada por otro género foráneo, claro, pero existe. Inclusive en Caracas hay más de 15 grupos de música caraqueña que yo creo que, inclusive las instituciones del gobierno le deberían dar más difusión a ese género, ¿verdad? Porque además esa es la música que representa la música tradicional, además que existe, no es una música del pasado, porque siempre la quieren poner como que la música caraqueña es de antaño. No es de antaño. Uh-huh. Es una música que existe, está viva. Sí. Inclusive ha habido toda una corriente que se ha desarrollado a través del merengue, ¿verdad? Que los nuevos grupos jóvenes de ensamble han trabajado mucho el merengue dentro de sus trabajos. Entonces, es una cuestión que ha venido enriqueciéndose, ¿verdad? Y ha venido generando otros elementos dentro de su tradición. Claro. Y están los grupos más tradicionales, como lo antaño el estadio, que son, se puede decir, la máxima expresión. También, está el grupo Cañón Contigo, los Cañoneros, nosotros, Rucano del Mavil, que el trabajo de nosotros es una combinación entre lo que era la música que tocaban los criollos, que era la que se bailaba en los Mavil, y lo que es la música de retreta, que es la que interpretan los antaños del estadio. El trabajo de nosotros es una combinación de los dos. Yeah. Hacemos trabajo con arreglo elaborado, y entonces tenemos tres metales, una orquestica de 11 músicos. Ya, qué bueno. Oye, Daniel, ¿y cuántas piezas les va a presentar? Ya nos dijiste, obviamente, que son música larense, pero de cuántas y quizás si algunas ya tienes claras los temas para ver. Sí, vamos, son como aproximadamente 10, de 10 a 12 temas. Uh-huh. Y vamos a interpretar algunos, son el Tamunangue, la Batalla, el Gigi Vamos, la Bella, vamos a interpretar, como dije, la Zaragoza, uh-huh. Sí, eso sí, la Salve Mayor, una décima La Cruz. Yeah. Y los Golpes Tocuyanos, vamos a interpretar, La Rosa, el Cardenalito, y otro más. Bueno, te deseamos muchísimo éxito, Daniel, a ti y a todo el grupo. Y por supuesto, aquí estamos a la orden para difundir todo aquello que se esté haciendo con nuestra música. También yo tengo un trabajo que se llama Antología de la Canción Revolucionaria. No sé si ustedes le han llegado algunos discos de ese trabajo, que hemos grabado tres discos, que eso es un trabajo de investigación. Yo vengo de los años 70, lo que es toda la canción revolucionaria de los años 70, y entonces yo hice un trabajo de recopilación de la música revolucionaria a través de la historia. Vale. Y hemos grabado tres discos, y eso también tenemos un trabajo que lo presentamos. ¿Con qué grupo? No, eso es el grupo, se llama Antología de la Canción Revolucionaria. Ah, sí, tal cual, qué bueno. Y entonces, eso es, en cualquier momento, si no tienen los discos, yo se los voy a hacer llegar porque los difundan por ahí. Cómo no, serán bienvenidos, Daniel. Muchísimas gracias. Mucho hasta éxito. Luego. Ok. Bien, usuarios y usuarias, también tenemos en línea a nuestro otro invitado. Nuestra otra entrevista de hoy es con el presidente del Centro Nacional del Disco, Pedro Colombet. Bienvenido, Pedro. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y un saludo al camarada Daniel Gil, que tengo tiempo que no lo veo. Sí, ese estaba al otro lado de la línea. Es correcto. Pedro, estábamos hablando que el tema en cuestión contigo es la presentación de que Venezuela va a la Feria Exhibe Música de Bilbao, en España. Cuéntanos, ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo fue la invitación? ¿De dónde apareció el el motivo para ir hasta allá? Bueno, el Centro Nacional del Disco recibió la invitación directamente de los organizadores de Exhibe Música en el mes de noviembre. Y bueno, ellos también están invitaron a nuestro querido cantautor y camarada José Alejandro Delgado. Y bueno, desde entonces estamos haciendo las gestiones a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y bueno, finalmente hemos logrado articularnos de manera tal que vamos a poder estar presentes, tanto la institución, Centro Nacional del Disco, con un mostrador con más de 100 títulos expuestos, tanto de manera física como de manera digital, y con la posibilidad de ser escuchados ahí mismo en nuestro mostrador, y la presencia de José Alejandro con su banda, haciendo seguramente un magistral concierto que le dará inicio a una gira que él está comenzando por Europa, por varios países, y que terminará justamente en Mar de Plata, en Argentina, uh-huh. en el mercado internacional cultural del sur, Mixur, donde el CENDIS también, con una delegación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que llevará, además de nuestros discos, llevaremos libros, artesanías, películas, etcétera, todos los bienes culturales que produce el Ministerio. Bueno. Estaremos allá en Mar de Plata también, uh-huh. mostrando y visibilizando nuestra gestión y nuestra revolución, pues. Oye, qué bueno, qué bonito que se estén dando este tipo de cosas, Pedro. Y hay otra, aparte de estas dos, en el año vendrán ferias, y estas ferias se parecen a nuestras ferias del disco. Se va a hacer, es la primera vez que vamos a estas ferias, se puede hacer una comparación, digamos. Yo sé que son un poco odiosas las comparaciones, pero bueno, para tener un poco de referencia, Pedro. Bueno, la comparación la podemos hacer al regreso, ¿no? Evaluando cómo está estructurada la Feria Exhibe Música y ver en qué se parece y en qué no se parece a nuestra Feria Venezuela Disco. Pero sí, te puedo comentar que estaremos una delegación del CENDIS y del Centro Nacional de Música Vicente Emilio Sojo, el CENVES, también un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, van a estar entre el 13 y el 26 de mayo en Cuba Disco, también. Y nuestra representación musical, ya que la Cuba Disco de este año está dedicada a la percusión, a los tambores, va a estar la agrupación Herencia, que es una extraordinaria agrupación con un trabajo comunitario y educativo maravilloso, profundo, intenso, sí, y además creadores de La Patarrumba. La Patarrumba, Manuel con su Patarrumba. Manuel Moreno estará allá en La Habana representando y mostrando nuestros sangueos, nuestro San Millán, nuestro tambor de Aragua, nuestra Patarrumba y toda una diversidad de tambores que tenemos en nuestra cultura venezolana. Qué bueno escuchar eso. Pedro, ¿algo más que quizás se nos haya quedado en el tintero que tú quieras resaltar? Bueno, nosotros te voy a dar un tubazo. Cuidado, porque con estos guarimberos, cuidado con las lesiones. Son tubazos informativos. Sí, no, claro. Estamos ya para, seguramente, en los días entre el 12 y el 13 o el 13 y el 14 que voy a estar en Venezuela, porque yo regreso el 12 de Bilbao y deberíamos salir el 14 a Mar de Plata. Yeah. En ese interín vamos a estar haciendo seguramente una rueda de prensa anunciando la firma de un convenio con la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTES, para una serie de actividades con los estudiantes de producción musical y el CENDIS, pasantía, proyectos conjuntos, una nueva colección de discos que se llama Sello Universitario. Bueno, y eso nos va a llenar de mucha alegría porque es una manera de darle atención directa a los jóvenes y a las jóvenes de nuestra Universidad Experimental de las Artes. Y bueno, ir formando generaciones de relevo en el área de producción musical, en el área de ingeniería de estudio, en el área de diseño gráfico y en todas las áreas que están vinculadas a el quehacer musical discográfico. Oye, qué bonito eso y qué bueno, de verdad que es bastante reconfortante para todos aquellos, sobre todo los estudiantes y los músicos también, para que incentiven o incluso se incentiven aún más a estudiar. Pedro, ¿y esto funcionaría en los estudios? ¿Se harían unos que están allí? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo sería la cosa? Tendríamos nosotros, vamos a diseñar un sistema de horarios y de actividades metodológicamente bien pensado, bien estructurado, para que los muchachos que estudian producción musical en UNEARTE puedan venir a las instalaciones del CENDI e ir haciendo y participando de las distintas áreas de la coordinación de producción artística y de estrategia. Es decir, ponte tú que un muchacho pueda pasar un mes trabajando como asistente de audio en el estudio y aprendiendo todos los elementos básicos de los software con que se trabaja, de los tipos de micrófonos. Luego puede pasar un mes apoyando el área de diseño gráfica, comprendiendo los principios básicos del diseño y así rotando por las distintas áreas que están vinculadas a las materias que ellos estudian en producción musical. Entonces eso va a ser un gran apoyo para ambas instituciones. Claro. La UNEARTE le va a poder dar práctica a sus muchachos y el CENDIS puede inclusive reforzar sus equipos y quién sabe si alguno de esos muchachos finalmente pueda quedar trabajando acá en el CENDIS después que se gradúe. Cómo no, claro, ya después de toda esa teoría que viene recibiendo la universidad con la práctica del CENDIS, si salen bien integrales los músicos, qué bueno eso. Pedro, ahora volviendo a Exhibe Música de Bilbao, me dijiste que va José Alejandro Delgado y su banda. Es correcto. ¿Con quiénes más integran el grupo que va hacia Bilbao? Bueno, de Bilbao vamos dos, para Bilbao como instituciones del ministerio vamos dos. Va el Centro Nacional del Disco con el objeto de exponer nuestro catálogo, tanto en físico como en digital, como te comenté anteriormente, y también va a ir al Instituto de Artes Escénicas y Musicales, en la persona de su nuevo director, José Jesús Gómez, ambos con nuestros equipos, los equipos toderos. Tú sabes que uno tiene que llevarse a alguien que sea periodista, relacionista público, ingeniero de audio y todo, ¿no? Entonces vamos un equipo pequeño, cuatro personas, pero ellos van el IAEN con la intención de contactar a también los programadores, de los que llevan a los artistas a distintos festivales en todo el mundo para que pues puedan conocer quiénes son los artistas venezolanos. Entonces vamos como en una doble misión. Yo voy a mostrar los discos y el IAEN va a promover a los artistas que están en esos discos para que participen en los distintos festivales internacionales donde se pueda visibilizar la diversidad de la cultura venezolana y además la gestión del gobierno bolivariano en el área discográfica. Era eso que me refería, si en esos artistas quizás iba a ir otro. Pero ya nos quedó claro que es José Alejandro Delgado. ¿Y hay la posibilidad de que para nuestra próxima Feria del Disco haya como una relación con Exhibe Música, que puedan de repente ellos venir también a exponer más o menos o a devolver el gesto como el que nos están haciendo ellos a nosotros? Mire, yo creo que es bastante probable, ya que la compañera que es de alguna manera la organizadora de Exhibe Música, ella está muy consustanciada con los músicos venezolanos. De ella es quien personalmente invita a José Alejandro Delgado. Oye, qué bueno. Y quien personalmente invita al CENDI y nos manda la carta. Entonces, yo creo que en función a eso es bastante probable que los podamos tener a ellos por acá en noviembre. Bien, muchísimas gracias, Pedro, por todo eso y le deseamos muchísimo éxito por allá. Un abrazo, hermano. Lo despedimos, usuarios y usuarias, a nuestro invitado, porque vamos a hacer una conexión directamente con Venezolana de Televisión. Está el ministro de Interior, Justicia y Paz. La faja del Orinoco, que tiene la reserva petrolera más grande de todo el planeta. E indudablemente los Estados Unidos es uno de los más grandes consumidores energéticos del mundo y ahí al alcance de su mano siempre tuvo el control del petróleo venezolano y quisiera mantener el control sobre la faja e indudablemente surge, repito, un gobierno rebelde, un gobierno que no acepta esas condiciones, que declara la soberanía como un principio fundamental y eso nos convierte pues en un objetivo político inmediato, estratégico de esa gran potencia. A partir de esos objetivos que establece el Departamento de Estado norteamericano, se definen dos caminos para atacar con mucha fuerza a la revolución bolivariana. No solamente a las personas que lideran la revolución, en principio nuestro comandante Hugo Chávez, sino a la revolución como proceso bolivariano. Y definen dos líneas de acción inicialmente, que son atacar a Venezuela por el tema de los derechos humanos, ¿no? Acopiar información que ellos obtienen a través de lo que llamamos nosotros en algunos casos sus procónsules. Ejemplos de ello tenemos a Ledesma, Leopoldo López, María Corina Machado, Diego Arria y muchos actores políticos más. Ellos empiezan a copiar información donde, manipulando esa información, hacen ver al mundo o tratan de hacer ver al mundo de que en Venezuela se violan permanente y constantemente los derechos humanos. Ejemplo de eso, yo tengo por aquí un informe que un amigo de la MUD me envió hace poco, de fecha 30, está nuevecito, que lo escribe Delsa Solórzano. Ellos pretenden elevar estos informes a varias instituciones internacionales, donde señalan que las fuerzas de seguridad actúan, se empeñan junto con grupos paramilitares. Cosas como esas dicen ellos al mundo, irresponsablemente y sin ningún tipo de pruebas, y permanentemente acusan al Estado venezolano ante organismos internacionales, y tienen un bufete en los Estados Unidos que se encarga de ir recopilando todo, armando expedientes para ir aportándole información al Departamento de Estado que le permite en algún momento tomar decisiones políticas e inclusive militares contra Venezuela. Y la otra línea de ataque viene por el tema del narcotráfico y el terrorismo, donde señalan de manera irresponsable a altos funcionarios del gobierno de la revolución de estar implicados en actividades terroristas o de financiamiento al terrorismo y en actividades de narcotráfico, con indudablemente intenciones de fortalecer esa matriz de que Venezuela hay un Estado forajido. Bajo esos términos y con esa excusa, han invadido otros países utilizando métodos de las guerras modernas de hoy, de las guerras contemporáneas, como lo que llaman unas guerras de cuarta generación, utilizando contratistas, utilizando mercenarios, en fin, bajo el argumento de un Estado forajido, construido desde el ataque a los derechos humanos e involucrando a Venezuela en temas de narcotráfico y terrorismo, ellos van creando la excusa necesaria para poder atacar a nuestro país. Yo voy a hacer un rápido pasaje por una serie de acciones previas a lo que estamos viviendo hoy, que se pensaron, se diseñaron en el exterior y para su desarrollo han utilizado grupos juveniles, grupos estudiantiles, delincuentes, todo tipo de personas para tratar de dar al traste con el gobierno revolucionario. Y aquí vamos a entrar en temas que ya lo hemos tocado en otra rueda de prensa, pero que es necesario recalcar y mostrar hoy algunas otras conexiones, nombres, personas que participan, que participaron en aquellas movilizaciones, que participaron en aquellas actividades y que hoy por hoy también están involucrados en toda esta actividad que hemos visto en Venezuela en los últimos meses. En primer lugar, estamos partiendo de lo que dieron a llamar ellos mismos la fiesta mexicana. Eso, algunos inclusive en una oportunidad que presentamos ese informe aquí, lo tomaron a chanza, ¿no? Lo tomaron a juego. La fiesta mexicana fue una actividad que se realizó en México, por eso le ponen ese nombre. Lo de la fiesta indudablemente es un nombre que le colocan a la actividad para tratar de ocultar la realidad de la actividad. Y en esa actividad participaron importantes líderes de los movimientos juveniles y estudiantiles que hoy por hoy estamos viendo nosotros conduciendo, activando y ejecutando acciones violentas en diferentes partes del país, que afortunadamente han sido derrotados, pero que continúan de alguna manera buscando la forma de mantenerse en la calle. En esa actividad participa un ciudadano llamado Gustavo Tobar Arroyo. Ya ustedes van a ver en una lámina posterior que es uno de los grandes articuladores, es uno de los grandes organizadores, consigue el financiamiento, vamos a ver a través de quién, vamos a ver con quién se retrata, con quién se reúne. Ahorita vamos a ver una foto que señala bastante bien quién es ese personaje, que él se presenta como un defensor de los derechos humanos, se presenta como el presidente de una fundación dedicada a los derechos humanos. En esa actividad de México participó Gustavo Tobar Arroyo, Daniel Ceballos, Lester Toledo, Freddy Guevara, David Molanqui, unos generales de la Plaza Altamira, y tuvo Gaby Arellano, una cantidad de jóvenes que estamos viendo hoy nosotros, Vilca Fernández, que vemos hoy en la calle, haciendo constantemente desmanes violentos contra la ciudadanía y contra el Estado. Eso en el año, en el mes de octubre del año 2010. ¿Qué aprenden ellos allá? A ellos le llevan unos instructores del movimiento OCPOR, que es un movimiento que ha participado en actividades conspirativas para aplicar lo que llaman el manual de Jin Char, el golpe suave. Si usted ve las clases que ellos les dan, que tenemos nosotros los informes, está todo basado y fundamentado en ese manual, en todas las actividades que él establece cronológicamente que hay que ir cumpliendo para derrocar un gobierno. ¿Cuál es el fin de esa actividad? Lo vamos a ver en un informe que les voy a leer algunos trozos ahorita de lo que se hace después que regresan de México. En marzo del 2012 empiezan a desarrollar lo que llaman el Plan País. Ese es un plan que es anexo a toda esta actividad que lo desarrolla Humberto Prado. Humberto Prado, con una ONG que se dedica, entre comillas, al derecho de las personas que están privadas de libertad, empieza a promover en los distintos centros penitenciarios huelgas de hambre, protestas permanentes, protestas violentas, para que mientras Jabú, Movimiento 13, Operación Libertad, todos estos grupos están en la calle tratando de desestabilizar, tratando de generar la máxima ingobernabilidad posible, ellos estén en las cárceles también causando otro foco de violencia en el país. Después, en abril del 2012, hay un encuentro entre las ONG y los jóvenes estudiantiles de la oposición, donde participa también Tamara Sujú, todos la conocemos, Gonzalo Imiop, Enrique Terhorst, Loren Salet, todos los integrantes de Jabú, Operación Libertad, Violencia Callejera, es lo que planifican ahí, Violencia Callejera, para derrocar al gobierno. Ahorita les voy a leer un informe sobre Jabú completo, para que vean qué es lo que se trata en los campamentos de Jabú, que también vamos a ver algunas fotografías. Si ustedes ven la lámina, agarra este micrófono aquí un momentico. Si ustedes ven esta lámina, en primer lugar tenemos elementos que señalan el financiamiento de la NET, Freedom House, Canvas, el AEI y OTPOR a esta organización. Tenemos la demostración de las conexiones que existen entre Otto Reich y elementos como Gustavo Tobar Arroyo, que es el gran articulador de todo este movimiento. Gustavo Tobar Arroyo tiene comunicaciones permanentes también con el expresidente Vicente Fox de México, y tenemos demostraciones de su contacto permanente, y él viaja permanentemente a Miami, allá se reúne con Eligio Cedeño, Eligio Cedeño aporta financiamiento para todas las movilizaciones al exterior que tengan que hacer para preparar a la gente. En esa fiesta participa, repito, la gente de Operación Libertad, donde está Vilca Fernández, Jabú, donde está Julio Rivas, el Movimiento 13, donde está Gaby Arellano, y elementos de Voluntad Popular, como Daniel Ceballos, David Molaki, Manuela Bolívar y Freddy Guevara. También participa John Goicochea. ¿A qué llegan ellos en esa reunión de México? En primer lugar, que hay que aplicar el manual. Y hacen un resumen de 50 pasos fundamentales que tienen que aplicar para derrocar el gobierno del comandante Chávez para el momento. Y que tienen que buscar un líder único que asuma que todos esos grupos que son de una tendencia realmente anárquica, que todos esos grupos puedan actuar de manera unitaria. Y es cuando seleccionan a Leopoldo López como el elegido para dirigir las operaciones violentas, las actividades violentas de todo este movimiento. Luego, en abril del 2013, viene la violencia postelectoral, 11 fallecidos, se llama La Calle, lo conocemos, para iniciar lo que llamaran el encendido de las calles para tratar de derrocar al gobierno. El 24 de abril 2013 es capturado Timothy Hale en Venezuela. Ustedes también tienen la información, lo conocen y saben que estaba operando con todos los estudiantes que tenían campamentos en diferentes puntos de la ciudad para la protesta. Es un ciudadano que está preparado en materia de inteligencia y la misión era tratar de crear confrontación entre grupos afectos al gobierno contra los grupos estudiantiles que estaban en esos campamentos. Y entre enero y abril empieza lo que llaman el plan La Salida, que ya lo hemos visto, que termina en todo este tema de la guarimba. Pasa la siguiente. Fíjense, aquí tenemos prueba de lo que le estamos diciendo, elementos que vinculan a Tobar Arroyo, por ejemplo, con Gonzalo Imiop, ¿no? Vemos a Tobar Arroyo en un carrito por allá con el expresidente Vicente Fox. Aquí vemos a Tobar Arroyo, esta foto interesante, porque vemos a Tobar Arroyo con Jean Char. O sea, no es que estamos diciendo que es que ese manual, no, ese es el manual que ellos utilizan en varias partes del mundo, incluyendo Venezuela, para entrenar a muchachos y conducirlos a las acciones violentas que hemos visto aquí en Venezuela. Y aquí vemos el seleccionado en la fiesta mexicana, esta fiesta de la toma allá, para conducir, poder unificar a esos grupos radicales para tratar de derrocar al gobierno, en este caso Leopoldo López, siempre con ese problema que tiene ahí en los ojos, ¿no? Pasa a la siguiente. Aquí vemos, aquí estamos viendo también al amigo Carlos Vecchio, ya ustedes saben, Voluntad Popular de nuevo, María Corina Machado, que es esa sombra que por donde va pasando, va incendiando y dejando escombros, y aquí vemos a el conocido Federico Ravel también, con este caballero Gustavo Tobar Arroyo. Él después sale diciendo, seguro va a salir diciendo que es que la tenemos agarrada con él y que es lo que hace poemas y poesía. Sigue. Y esta es la foto, bueno, la joya de la corona con Gustavo Tobar Arroyo. Pues. Gustavo Tobar Arroyo con el que aparece en todas las quinielas de todas las actividades contra Venezuela, que se llama Álvaro Uribe Vélez. En todas esas actividades aparece este caballero porque él se ha puesto como un objetivo hasta personal derrocar, acabar con la revolución bolivariana. Sigue. Lamentablemente, yo le voy a regalar un resumen de esta lámina, porque aquí creo que no la van a poder ver bien, pero si nosotros, le puedo nombrar las personas con las que se conecta permanentemente Tobar Arroyo por teléfono, que es lo que ustedes están viendo ahí. Gustavo Tobar Arroyo, esta es una lámina de conexiones, que llamamos en términos de inteligencia, es una forma de analizar cómo se conectan, cómo se unen, cómo se mueven. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo Gustavo Tobar Arroyo llama permanentemente a Leopoldo López e inmediatamente después de la llamada a Leopoldo López, estos llaman a David Molanqui, a Roderick Navarro, a Manuela Bolívar, a John Goicoechea, que ustedes lo vieron todo en el tema de la fiesta mexicana. Entonces, este es un plan que se viene haciendo y que nosotros hemos venido siguiendo permanentemente. También vemos cómo Gustavo Tobar Arroyo se comunica directamente con Jean Char a través de unos teléfonos que tenemos ahí señalados, con Eligio Cedeño, tiene una cantidad importante de llamadas, y a su vez Eligio Cedeño se comunica con Vicente Publice y con un señor que se llama José Antonio Colina, que si ustedes saben quién es José Antonio Colina, es un oficial retirado de la Guardia Nacional que puso las bombas en la embajada, en los consulados de Colombia, en el consulado de España, en aquellos tiempos de la mesa de diálogo y en el edificio Caracas Teleport, cuando estaba en ese momento el vicepresidente, creo, José Vicente Rangel, conduciendo las mesas de diálogo. Este señor, que ahora se comunica permanentemente con Elío Cedeño, fue quien colocó las bombas en esos sitios. Y también tienen comunicaciones con gente de la PNUD, de la OEA, con Gaby Arellano, con Lorenz Salé, con Vilca Fernández, con Julio Rivas, todo lo que estamos viendo nosotros que se reunieron en México para preparar estos planes. También hay otros actores importantes aquí con los que se comunica, pero bueno, ahí ya ustedes pueden ver que esto que está ocurriendo no es un hecho espontáneo, no es que la gente salió a protestar porque, bueno, faltaba la harina de maíz o porque no consiguieron el aceite, que puede generar alguna protesta, pero que el venezolano siempre lo hace en los marcos de la legalidad y de la constitucionalidad. Hay un bufete en los Estados Unidos Acuérdense que les venía diciendo que el ataque obliga a que los Estados Unidos, el Departamento de Estado, tenga a alguien dedicado permanentemente a armar un expediente que justifique, esa es la justificación necesaria, que justifique una intervención de cualquier tipo sobre nuestro país. ¿Qué bufete está desarrollando esas actividades en los Estados Unidos? El bufete, este señor llamado Hugh Cárdenas, que es un individuo con mucha influencia en Miami, en Washington, que tiene un equipo ligado a la derecha más extrema de los Estados Unidos. Puede pasar la siguiente. Por ponerles un ejemplo, en su bufete está el esposo de Ileana Ross Letinen. Déjame verlo aquí, que aquí lo veo más claro. En el bufete de este caballero, que trabaja mucho para el Partido Republicano, está Dexter Letinen, que es el esposo de Ileana Ross Letinen, y ustedes ya han escuchado las posiciones de Ileana Ross contra Venezuela. Están personas como Tom Schultz, que posee una gran experiencia en litigios de materia pública, y otras personalidades, que es bastante amplio la cantidad de personas que participan en esto, y tienen permanente también asesoría de Roger Noriega para efectos Venezuela. Este bufete es el que se encarga permanentemente de estar armando el expediente que justifique una acción contra Venezuela. Desde ese año 2009, nosotros hemos visto infinidad de actividades. Entonces, yo cuando veo este informe de Elsa Solórzano, que dice que el Estado venezolano articula con grupos paramilitares, es como que tratan de torcer la verdad. Por eso le decía que tenemos que hablar de la verdad, tenemos que hablar con la verdad. ¿Quiénes han traído paramilitares a Venezuela? No olvidemos Daktari. Ahorita en 7 días cumplimos 10 años del caso Daktari. En su momento eso lo convirtieron en un chiste, lo convirtieron que ese era un montaje del gobierno, que si los paracachitos, inventaron cualquier cantidad de cosas. Pero el juicio a esos paramilitares fue abierto. Ahí que todo el que quiso entrar entró. Y ellos clarito explicaron cómo vinieron a Venezuela y qué vinieron a hacer en Venezuela. ¿Quiénes estaban en esa acción subversiva? ¿Quiénes de verdad trajeron paramilitares a Venezuela? Bueno, ahí están algunos. Ahí está Alfredo Peña, que era el alcalde mayor. El que en ese momento era el jefe de Seguridad Ciudadana era Iván Simonovic. Y el equipo de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor, que dirigía Alfredo Peña, tenía 4 patrullas de la Policía Metropolitana permanentemente protegiendo el campamento de Daktari. Eso está en todas las declaraciones. Están los nombres, inclusive, de los funcionarios de la Policía Metropolitana que eran encargados de proteger el campamento. Simonovic era el secretario de Seguridad Ciudadana, pues. Y vemos cómo hoy lo defienden permanentemente. La policía de Baruta, la policía de Latillo, sobre todo la policía de Latillo. Aquí hay un personaje, señores, que todo no aparece por ningún lado, pero su mano siempre está detrás de todo esto, que se llama Salas Romer, el viejo. Salas Romer es el que financia, organiza, potencia el movimiento Jabú, que es un movimiento extremista. Ese caballero Salas Romer tiene vínculos, unos vínculos algo así como neocoloniales, con la familia Mendoza. Les recomiendo que estudien esa historia, cómo se vincula los Salas Romer con los Mendoza en Valencia. Esos vínculos los vemos nosotros en todas estas actividades. Y nos llama la atención de que él no aparece por ninguna parte. En este caso, fíjense estos personajes. Robert Alonso, que es el que trae el manual de la guarimba a Venezuela y lo distribuye. Y entonces le suman a los pasos que narra Jim Char el manual de la guarimba, ¿no? Vive en Miami. Obviamente no vive en Venezuela, ni creo que venga. Pero si viene aquí, le espera una fría celda seguramente. Vuelve a aparecer otra vez Álvaro Uribe con Jorge Noguera. Jorge Noguera en aquellos tiempos era mi homólogo. Él era el director general del DAS y está preso por narcotraficante y paramilitar. Él era mano derecha de Álvaro Uribe. ¿Y por qué sabemos que Álvaro Uribe tiene la mano metida en esto? Porque lo declaró el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, en una declaración en los Estados Unidos, que él mandó a esa gente para acá por instrucción del presidente Álvaro Uribe. Seguimos. Fíjese el campamento de Jabú. Y aquí le voy a leer unos extractos, y disculpe que me alargue un poquito, lo que pasa es que aquí se maneja tanta información que a veces resumirla es un poco difícil. Este campamento de Jabú se realiza con cierta frecuencia en distintas partes del país. Yo traje un informe de los que, de cada campamento de Jabú. Nosotros hacíamos un informe porque teníamos cómo acceder a la información de las exposiciones, de las conferencias, quién eran los conferencistas, de qué hablaban, qué misiones les daban, etcétera. Ese campamento, esta es una de las fotos, por ejemplo, de uno de los campamentos de Jabú, donde están recibiendo instrucciones, miren su franelita de Oxford. Ahí le estaban dando clases sobre el manual de Jim Sharp. Esa es la clase que le dan. Le voy a leer algunos párrafos de este informe del año 2011, de un campamento de Jabú. Este informe debe la información confidencial, pues la hacen desde adentro, de los lineamientos desestabilizadores dictados durante la realización del segundo campamento del movimiento estudiantil Juventud Activa Venezuela Unida, Jabú, en la finca propiedad del diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Curupe. En esa finca se realizó, en este caso, el segundo campamento de Jabú. Objetivo del campamento, eso es lo primero que le dicen a ellos allá. El objetivo del campamento, sacar al presidente Chávez del gobierno. Ellos nunca han jugado a la democracia. Esa es la clase que le dan ahí en ese campamento que ustedes están viendo ahí. Hay fotos del campamento que no podemos mostrar por razón del horario. ¿Quiénes participan? No, vamos, eso lo decimos al final. Desarrollar la estrategia para dar culminación a la Operación Libertad. Entonces ahí vemos cómo se va uniendo Operación Libertad. Está Lorenz Alep y todo ese combo, Jabú, Movimiento 13, vinculándose después de la actividad que se hizo en México. Desplegar una gira nacional para hacer campamentos. ¿Le suena campamento algo, no? Una gira nacional y desarrollar campamentos con huelgas de hambre en distintas partes de las ciudades. Captación de gente en las comunidades, en las universidades. Hay que estar alerta con la custodia de los campamentos. Lo estoy leyendo que aparece en este informe de inteligencia. Mes de junio. Activar con huelgas de hambre a los reos de los centros penitenciarios. Aquí también. Son objetivos que les daban a ellos en sus campamentos. Y mientras tanto, Jabú se desplegaría en las distintas defensorías del pueblo. Todo eso lo vimos ocurrir. Y dar un segundo golpe al gobierno nacional para debilitar al presidente Chávez antes de las elecciones. Ponen aquí, no descartamos la posibilidad de realizar acciones de protesta el mismo día de las elecciones. Aquí ellos han ido logrando ya ellos unificar todos estos movimientos radicales. Financiamiento, aparece el diputado Freddy Curupe manejando recursos para estos campamentos de Jabú. Fíjense lo que dice aquí, vinculaciones del movimiento Jabú a través de Julio Rivas. Tienen contacto, comprobado lo tenemos, a través de un representante de la Embajada de los Estados Unidos con ese gobierno, ese señor se llama Robin Meyer, con la finalidad de agilizar la aprobación de su visa, ya que sostendría una reunión en Estados Unidos para el 8 de febrero con el banquero venezolano Eligio Cedeño, debido a que este le estaría programando arriba algunas reuniones con actores políticos de alto nivel, agrupaciones de los derechos humanos y miembros de la prensa internacional. De igual forma, se conoció que desde el mes de enero de 2011, en el marco de la primera huelga de hambre estudiantil realizada por activistas de Jabú, Julio Rivas estuvo en contacto, y aquí aparece otro de los cerebros de esta oposición radical, con Pedro Burelli. Pedro Burelli es un analista que tiene oficinas en Washington, hijo del ex canciller Miguel Ángel Burelli, para que éste le facilitase la coordinación de encuentros con organismos internacionales, con Santiago Cantón, con Vivanco, con José Miguel Insulza, etcétera. Y dice, es de resaltar que los gastos del viaje para estas reuniones, cosa que logramos comprobar, lo estaba asumiendo Eligio Cedeño y una organización llamada Libérenlos Ya. Por otro lado, se obtienen los últimos movimientos migratorios, que él sale de ahí para México. Entonces aquí hablan de las huelgas de hambre como formas de presión. Ustedes se acuerdan que se cocían la boca, se cocían un pedacito, pero se la cocían y lo hacían en público para presionar al gobierno. Habla, por ejemplo, desarrollar una situación similar a los países de África, el Medio Oriente, Libia, Egipto, Yemen, crear condiciones propicias que pudieran materializar un estallido social, desarrollar matrices de opinión sobre temas álgidos que toquen la susceptibilidad del colectivo, buscando apoyo de grandes artistas reconocidos. Ya ustedes lo vieron, ¿no? Este plan viene hecho desde hace bastante tiempo y se conocía el desarrollo del plan. Se avizora el incremento del calentamiento de calle, hay que ir a la guarimba. Todas estas tareas están insertas en el manual de lucha no violenta, de resistencia pacífica de Jim Sharp. Y aquí viene un poco de nombre de los que participan en esos campamentos: Feder Álvarez, Ricardo Sánchez, Wilmer Zabaleta, Diego Charifker, Víctor Ruz, Liliana Guerrero, Dayana Iguazay, Carlos Hidalgo, José Manuel Olivares, Andrea Velandria, José Rojas, Pablo González, Ciro Vladimir León, profesor de la UCB, ese Pablo González, presidente de la en ese momento presidente de la Federación de Estudiantes de Venezuela, José Rojas era presidente de la FCUPEL, Andrea Velandia del Centro de Estudiantes de Contaduría, José Manuel Olivares es candidato a la Asamblea Nacional, Carlos Hidalgo es un bibliotecólogo, Dayana Iguazaki, consejera de la Facultad de Medicina de la UCB, bueno, cada uno de aquí tiene descrito su perfil. De igual manera. Y bueno, aquí están colaboradores en cada uno de los estados con esta organización para lo que estamos viendo hoy. Nombres, por ejemplo, Estado Carabobo, Julio Rivas, Loren Salet, Ulises Rojas, Marian Singh, Fabiola Rosales, Erika Kenger, Jonathan Justin, Johnny Gutiérrez, Andrea Calcaro, Julián Armas y Elida Hurtado. En Aragua, Tommy Salazar. Un ejemplo en Distrito Capital, Guillermo Ibáñez, Humberto José Vargas Delgado, Alejandro Aguirre, Sonia Camacho. En Barinas, Leonardo García, Mariani Colmenares, Catherine Villarreal Martínez, William Barco, Alonso Camacaro. En Anzoátegui, José Patete, Francisco Bravo, Freddy Curupe, vuelve a salir Freddy Curupe, Carlos Andrés Michelangeli. En Barinas, en fin, bueno, aquí tenemos fotos de los campamentos donde muestran su franela, orgulloso su franela de Oxford, y bueno, otras fotografías del campamento, sus actividades, su mesa de trabajo, etcétera. De cada campamento de esos y de cada reuniones del Movimiento 13, nosotros fuimos acumulando información y sabíamos por dónde venían los tiros. Por eso nos ha permitido manejar la cosa con paciencia, con prudencia, respetando los derechos humanos, etcétera. Sigue. Fíjese un dato muy interesante. Los detenidos de otros países que no son venezolanos, hasta la fecha van 58 detenidos de otras nacionalidades. Llama la atención, ¿verdad? Que hacen esta cantidad de señores, casi todos implicados en el uso de armas. Porque acuérdense que este método de lucha que enseña Jim Sharp implica el empleo de personas mercenarias. En Estados Unidos los llaman los contratistas, que los preparan, los adiestran y no tienen nada que perder. Ellos cobran y van a cumplir su misión. Ejemplo de esto. Ustedes vieron otra vez Uribe, pues. Uribe sale en todas partes. Este caballero Luis Enrique Liscano Villamizar, colombiano, que fue soldado en Colombia, fue militar de las Fuerzas Armadas Colombianas. Ahí está una foto que él guarda siempre como una joya, con Álvaro Uribe Vélez, jefe de todo el paramilitarismo y de la mitad del narcotráfico de Colombia. Y fotos cuando ya se desempeñaba en actividades paramilitares con armas de altísimo nivel tecnológico. Ese caballero fue capturado como asesor de las guarimbas en el estado Zulia, donde ustedes saben que hubo sectores donde fue muy dura la actividad para poder desmantelar esas guarimbas. Sigue. Fíjense este otro caso. Este señor como que sufre la misma enfermedad de Leopoldo López. Todd Mitchell Leininger. Este señor es de nacionalidad norteamericana. ¿Qué hacía este señor con esas armas en una guarimba en San Cristóbal? Nada de eso en la política, y menos en la política subversiva de estos caballeros, no existen las casualidades, existen causalidades. Entonces, ¿qué hacía este señor de nacionalidad norteamericana, repito, en una guarimba en San Cristóbal? Pasa de la otra, fíjese, y carga una chapa. Nosotros estamos todavía pidiendo el requerimiento, a ver si esto existe, ¿no? Porque carga una chapa de una supuesta de justicia norteamericana. Dos pistolas y una cantidad, un fusil y una cantidad más de... Dos fusiles de asalto y uniformes militares, una cantidad de cosas. Un señor norteamericano con su pasaporte norteamericano. Sigue. Le estoy poniendo más los casos, quizás lo que más podemos mostrar, ¿no? Estos son Yolanda Lara y José Fernández. Especialistas en la construcción de artefactos explosivos. Y fueron aprehendidos el 21 de febrero del 2014 en Yaracuy. Estos señores... tenían en sus escritos y en su equipo un plan de magnicidio contra el gobernador de Yaracuy. Sigue. Todo esto en lo que llaman algunos señores la protesta pacífica de la oposición, de los estudiantes, dicen ellos. Este caballero es un caso importante, Gabriel Alejandro Reyes Beltrán. Código rojo en Interpol por el gobierno español. No pueden decir que es un montaje, que es que el gobierno venezolano lo sembró en la guarimba. Estaba guarimbeando, liderizando estudiantes, los organizaba. Es un adiestrador, es un entrenador para los estudiantes en el Táchira. Pasa la siguiente. En el tema de la guarimba, código rojo por narcotráfico. Entonces los padres, las madres, los familiares de los estudiantes, vean a lo que exponen estos señores irresponsables a sus hijos. A contaminarlo con un señor que está solicitado en el mundo por narcotraficante. Y ahora viene un caso interesante, más que el anterior, que es el de Hugo Alberto Nuncira Soto, que mantenía una, bajo una fachada de vendedor de la economía informal, se mantuvo en el Táchira también asesorando en materia de la organización, de las barricadas, de la resistencia, del armamento improvisado, porque este señor viene de participar en las autodefensas de Colombia, luego se enrola en los que llaman los urabeños, y hay una lámina que viene aquí, creo que está aquí después de esta, donde está, como señalado, entre los 20 más buscados en Colombia. No, bueno, si no la tiene, después la vemos. Este señor está entre los 20 más buscados de Colombia, por pertenecer a la banda de los urabeños, que se ha dedicado a la guerra, al sicariato y al narcotráfico, y fue capturado por el 6CPC en una guarimba en el estado Táchira. Sigue. Estos señores, que es un caso bien interesante también, fueron capturados en Santa Fe, cargaban armas de fuego, equipos de comunicación satelital, oxígeno especial dentro de la camioneta. No sé si está la foto ahí de la camioneta y todo lo que se les incautó, armas de fuego, todo el equipamiento para la guarimba y para la resistencia. Este, uno de ellos, lo estamos investigando a fondo, porque tenemos muy buena fuente que nos señalan de que ese caballero tiene vinculaciones con servicios de inteligencia extranjeros. Hasta tanto no lo puedo probar, no lo voy a informar, pero la investigación va por muy buen camino. En el caso de Haysan Moquet Moquet, ¿verdad?, que es un terrorista de origen árabe, detenido en Aragua, ya lo presentó el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, otro señor de origen extranjero, seguramente entrenando, adiestrando y preparando acciones terroristas en el territorio del estado de Aragua. Este caso importante para los caraqueños que han tenido que sufrir la violencia indiscriminada, terrorista, en el municipio de Chacao y en algunos sectores de Baruta. Este señor, el aviador, fue capturado y... su nombre correcto es Rodolfo Pedro González Martínez. Este señor viene de los tiempos de la Coordinadora Democrática, el Bloque Democrático, siempre pasa hacia las filas radicales, de las supuestas democráticas a las radicales. Es allanado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, le incautan armas de fuego, municiones, materiales para actividades subversivas, pero lo más importante de lo incautado es que permite observar y ver que ese caballero es como el articulador logístico de toda esa gran operación que estaban haciendo ellos aquí en Caracas. ¿Dónde conseguimos eso? En sus computadores, que todavía, después de dos días, se le está bajando información valiosa para la investigación. ¿Quiénes aparecen así en una primera revisión de sus conexiones? Antonio Ledesma, que es el actual alcalde mayor de Caracas. Vamos a buscar aquí mi lámina que se ve un poquito más clarita. el aviador. Aquí tenemos a que tienen conexiones comprobadas en su equipo de comunicaciones, su computadora, su teléfono. Antonio Ledesma, Froilán Barrios, Darío Ramírez, concejal del municipio Sucre, Pablo Medina, dirigente político, Vilca Fernández, no podía faltar, Rosmit Mantilla, que es este que se acaba de detener en un allanamiento, y se le consiguieron sobres con dinero dirigidos a cada uno de los sectores donde están los campamentos para mantener viva la guarimba. Y aquí me detengo un poquito. No sé si ustedes recuerdan cuando se hizo la toma de la Plaza Altamira, un guarimbero que agarramos en la plaza, yo lo senté ahí conmigo y empecé a preguntarle, hasta que al fin me dijo sí. Él señala a este, uno que llaman el chino, como era el que les pagaba 5,000 bolívares semanales, imagínense la cantidad de plata que maneja. 5,000 bolívares semanales a quien se mantuviese en la guarimba. Ya el periodista de Globovisión está diciendo que prefiere irse a guarimbia, que se gana más plata ya. Entonces, es cierto, pues aquí está la prueba de que este señor trabaja para el aviador y es de voluntad popular, que es un partido sedicioso, sin duda alguna. ¿Quién más tiene contacto con este sujeto del aviador? Con Rodolfo Pedro González Martínez. Está Ana Karina García, una estudiante, dirigente estudiantil. El almirante Iván Carratú Molina, que yo creo que él todos los días del mundo sueña con derrocar a la revolución. Está Rosmit Mantilla, que le acabo de mencionar. Iván Ballesteros, que tiene un programa en Radio Caracas Radio. Víctor Ruiz, diputado. Douglas Morillo, dirigente estudiantil, que está detenido. Juan Requesén, que siempre sale con su carita, yo no fui. Gaby Arellano. Josmir Gutiérrez, dirigente estudiantil, y un señor que se llama Jorge Alberto Camblor, empresario y financista. Este señor también estamos tras su pista, porque es uno de los que le aporta recursos a Rodolfo Pedro González Martínez para mantener esos campamentos y mantener la guarimba. También la señora de Leopoldo López es otra de las personas que permanentemente acopia logística para llevar a los campamentos que está frente a las Naciones Unidas. Es permanentemente vista en el sitio, Lilian Tintori, llevando recursos, llevando alimentos, llevando todo para que esos muchachos se mantengan en ese lugar. Voluntad popular de nuevo. Y un dato que me llegó minutos antes que vamos a procesar, es que el hermano de un gran banquero venezolano privado es el que ha estado financiando permanentemente las guarimbas en el sector Santa Fe a lo interno. Ya esas guarimbas no están, pero en el tiempo que permanecieron, él era uno de los que aportaba los recursos a este grupo para que pudiesen mantenerlo en un banco muy grande del país. Su hermano está metido en esto. Vamos a comprobarlo. En el computador portátil del amigo este que llaman el aviador, ahí hemos conseguido los contactos con estudiantes, con gente inclusive de la delincuencia organizada, y ese tema lo vamos a tocar ahorita en un ratico, operadores financieros, solamente hemos tocado algunos nombres, cabecillas de la oposición que imparten instrucciones en cuanto a la organización y financistas, inclusive hay una agencia de viajes, eso lo podemos dar ahorita como primicia, una agencia de viajes llamada OVNI, que aparece también financiando permanentemente, una cauchera que queda en la Castellana. Tenemos varios nombres de personas y empresas que se han prestado para financiar esto. Fíjense lo que se le consigue a este señor que llama el aviador: armamento, municiones, gasolina, todo lo que él permanentemente tiene que estar distribuyendo para lo que se encuentran o se encontraban en la guarimba. Y él era también un articulador en materia de seguridad, por eso él contacta a este señor que se llama Pedro Enrique Paraqueimo Hernández. Pedro Enrique Paraqueimo Hernández lo conozco yo bastante bien. Es un excomisario de la DICIP de aquellos tiempos de Henry López, un alumno de Henry López Cisco, y lo están utilizando ahorita en materia de asesoría para seguridad en toda la protesta violenta en el este de la ciudad. Van a ver los nombres de las personas que le mencioné, aparecen ahí con mayor claridad. Y al final tienen ustedes una lista de otros extranjeros que han sido detenidos con armas, con documentos, en guarimbas en distintas partes del país. ¿Qué queremos nosotros mostrar con esto a los venezolanos? Viene ya una reflexión final de todo eso que hemos visto. Hay mucha, es demasiada información y la síntesis de todo eso es bastante complicada para la televisión por razones de tiempo. Pues habría que darle una conferencia de 2 horas para echar el cuento completo. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros resaltar con esto? Que lo que está viviendo Venezuela es sin duda alguna un plan de conspiración insurreccional con fines claros de derrocar al gobierno legítimamente instaurado en el país, y que ese plan obedece a un objetivo estratégico permanente del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Eso está clarito. Que a unos no lo asuman, que a otros no lo entiendan, que a otros no lo acepten. Nosotros tenemos suficiente trabajo en esta materia para aseverar esta teoría y asegurar que lo que está ocurriendo proviene de ese objetivo estratégico establecido. Es importante, para terminar esta rueda de prensa, que los venezolanos sepan que el camino para la construcción de la patria es el camino de la paz. Tiene que haber necesariamente una ruptura clara, definitiva, entre los que dirigen el sector de la oposición, que ha decidido avanzar por el camino democrático, y estos grupos o sectores que siguen aún decididos a utilizar la violencia y el terrorismo como los métodos para alcanzar el poder en Venezuela. Ya la política de Eudomar Santos, que han aplicado desde el 99 hasta hoy lo que se llaman sectores democráticos, tiene que cesar. Esa política de cómo va viniendo, vamos viendo, ¿no? La cosa violenta va saliendo bien, entonces nos quedamos calladitos. No digamos nada, no toquemos, no, porque nos vamos a echar encima a los violentos. La cosa empieza a decaer, la sociedad empieza a reclamar, la sociedad empieza a rechazar, entonces nosotros salimos, rechazamos la violencia. Entonces van jugando, como el viento vaya soplando, ellos se van pegando ese viento ahí. Hay que hacer una ruptura tajante, clara, concisa, precisa, ante el país, de que quienes están de un lado y quienes están del otro, y que es la mesa del diálogo, es la conversación permanente, el camino para que este país pueda desarrollarse, pueda crecer en paz, y es lo que todos los venezolanos esperamos y aspiramos. Ya ustedes han visto algunos actores, les he nombrado algunos, han visto fotografías de los que han ido conduciendo todo esto. ¿Qué viene ahora? Porque siempre me preguntan, bueno, ¿y después de esto qué? Estos planes no mueren aquí. En estos informes está clarito. Cesada la guarimba, tiene que pasar a una nueva fase. Si escuchamos las declaraciones de Vilcar Fernández, creo que de hoy, de María Corina Machado, viene otra fase. Entre los elementos de esa otra fase está la aplicación del método del terrorismo. Ya lo estamos viendo. Cuando entran en un estacionamiento y queman 7 vehículos. La misma muerte de Otaiza, que estamos investigando a fondo, porque obviamente no es una muerte normal que sea achacable a la delincuencia organizada o a la delincuencia común. Asesinatos selectivos. Esa es una fase en la que pudiésemos entrar, pero que estamos seguros que si el pueblo, la sociedad venezolana como un todo, se suma apartando las diferencias ideológicas y políticas a construir la paz y a rechazar, a aislar a los violentos, podremos alcanzar el éxito y seguir avanzando en la construcción de un país pacífico. Entonces, este es el mensaje a los venezolanos: asumamos todos la construcción de la paz, rechacemos y aislemos a los violentos para poder tener un país cada día mejor. ¿Si hay alguna pregunta? Sí, bueno, buenas tardes, ministro. La primera pregunta sería, usted ya lo nombró también, hay diferentes crímenes que se le atribuyen al AMPA común, ya usted lo dice, también tienen un doble fondo, también pueden ser atribuidos a la oposición venezolana que no quiere, como quien dice, caer en conciencia que hay un gobierno legítimo. Y la segunda, usted también denunciaba que inicia el proceso de lo que es la violencia selectiva. ¿Cuál es ese llamado que le hace a los ciudadanos que están en algunos campamentos de las ciudades y ya cuando se desmantela todo este plan que tienen contra nuestro país? En primer lugar, ver que la mano de Álvaro Uribe está detrás de estos planes, que es uno de los pensantes de estos planes, uno de los que los orienta, de verdad que da como escalofrío. ¿Quién no conoce la historia negra de Álvaro Uribe en este país? Álvaro Uribe es el maestro de los falsos positivos. Es un experto en lo que ellos llaman allá matar con cuchillo ajeno. Ellos no usan un servicio de inteligencia para matar a nadie. Menos lo hacemos aquí nosotros en Revolución. Pero si utilizan bandas organizadas, utilizan delincuencia, les pagan y mandan a cumplir esos objetivos. Por eso ellos allá llaman esas operaciones matar con cuchillo ajeno. Entonces, que esté la mano de Álvaro Uribe detrás es un altísimo riesgo para nuestra sociedad, para nuestro pueblo, que debemos rechazar, porque al final ni siquiera venezolano es un operador que sin duda alguna está respaldado por los Estados Unidos, porque un señor que ha sido señalado abiertamente de desapariciones forzosas, de fosas comunes, de falsos positivos, ¿cómo es que el señor entra a los Estados Unidos, sale, anda libre? Nadie lo acusa, nadie lo mete preso. Debería estar preso hace rato ya ese caballero. Entonces, la alerta principal es a nuestra sociedad. Vamos a unirnos todos contra la violencia. Ah, que hay razones para protestar, todas las que quieran. Y hágalo de manera cívica, enmarcados en la ley, en nuestra Constitución, que garantiza el derecho a la protesta. Háganlo, nosotros no tenemos problema, hasta los protegemos. Pero no permitamos que estos sectores que están decididos a llevar nuestro país a la muerte, a la sangre, al dolor, sean los que impongan la agenda en Venezuela. Nosotros del gobierno vamos a hacer absolutamente todo lo necesario para que eso no ocurra. Crean y cuenten que eso va a ser así. El lío peligroso. Una pregunta. Buenas tardes, ministro. En últimas noticias hemos hecho un seguimiento a los militares presos por el plan que usted acaba de denunciar. Quisiera que nos confirmara el número exacto, porque allá se ha manejado la cifra de 30 altos oficiales. Sin embargo, nosotros hemos tenido acceso y hemos publicado así solamente la aprehensión de 3 generales de la aviación y un capitán retirado de la Guardia Nacional. En resumen, quisiera que me confirmara si existen 30 altos oficiales de la Fuerza Armada detenidos por este plan. Mira, el número exacto ahorita no te lo puedo decir, porque no lo tengo. Pues. Sería mentirte decirte que lo tengo ahorita, porque no es un dato que busqué para informarlo. De los generales que están presos, sí te puedo decir que están presos. Están presos y se le han conseguido suficientes elementos y evidencias para que estén presos. Y sobre este señor retirado que salió haciendo un pronunciamiento, bueno, ya va a salir, ya hay un grupo importante, muy indignado, de oficiales retirados de la Fuerza Armada, que va a salir en los próximos días a hacer un pronunciamiento contra eso y a denunciar cosas que saben de ese capitán, y que es importante que el país también las sepa, para que no dejen que una persona de ese tenor empañe el honor de la Fuerza Armada Nacional. Te lo digo después, tengo que averiguar, no quiero decir cosas que no manejo con propiedad. Globovisión. Buenas tardes, ministro. ¿Habrá orden de captura contra Salas Romer, Antonio Ledesma, estas personas que usted menciona en su exposición? Y quería saber por dónde va esto de la muerte de Eliezer Otaiza, porque lo que usted acaba de decir, ayer el presidente de la República decía que hay un grupo de periodistas que quieren colocar una matriz de opinión, pero usted acaba de decir que la muerte no es normal. Entonces quería saber un poco más, ¿qué había detrás de eso? No, fíjate, en el caso, el primer caso que me pregunta de órdenes de detención, nosotros no somos jueces, ni somos fiscales. Nosotros como órganos de investigación o de inteligencia consignamos esto al Ministerio Público, y es el Ministerio Público que una vez hecho su análisis y revisados los elementos probatorios, va a los tribunales y solicita las correspondientes órdenes. Ya es un trabajo de, repito, fiscalía y de los tribunales. Esto lo vamos a consignar nosotros todo al Ministerio Público. Y en el segundo caso, el caso de Taisas, ciertamente esa investigación, estamos con un equipo muy especial yendo al fondo de la investigación, porque hay elementos ahí que señalan que no es un No es un homicidio normal ocurrido de mano del AMPA común por fines del robo. Por ejemplo, la presencia de Otaiza en un sitio donde no conoce a nadie, donde nadie lo conoce, donde no tenía nada que hacer a esa hora, ¿cómo llega Otaiza a ese sitio? Es una gran pregunta. Ni vive por ahí, ni conoce a nadie por ahí. ¿Cómo llega él ahí a las 3 de la mañana? Yo estoy casi seguro que él no llegó solo ahí. En segundo lugar, ¿cómo es que Otaiza llega y en el sitio que él se para está una banda? ¿Está? Son preguntas que nos hacemos. Tercera pregunta. Hay elementos que sean en el trabajo de la autopsia del cuerpo de Eliezer Otaiza que señalan que fue severamente torturado y maltratado antes de matarlo. Normalmente, si a ti te roban y Dios los proteja a todos y lo matan durante el robo, no te torturan. Entonces, cuando tú torturas a alguien, ¿como para qué lo torturaría? Si quieres saber algo, pues. Siempre la tortura, cuando se aplicó para saber algo. Entonces hay una serie de elementos en ese homicidio que señalan que obviamente no es un homicidio perpetrado con un fin tan elemental como es el robo. Y eso es lo que estamos profundizando para llegar a la raíz de esa acción. Cuando rueda de prensa hace mes y pico atrás, yo les dije, no les señalé a ustedes, próximos pasos que vienen, muerte selectiva, asesinato selectivo, van a quemar vehículos, están tratando de crear una subversión urbana. Eso está clarito, pues el que no lo ve, bueno, andan en otro planeta, pues. Cuando un vehículo de la Guardia va por una calle Caracas y lo asaltan 20 tipos y lo queman, ¿cómo se llama eso? Digamos un nombre, pues. Cuando un grupo encapuchado entra en la madrugada a un estacionamiento y incendia 7, 8 carros y se desaparece, ¿cómo se llama eso? Ese asesinato, otras acciones que hemos visto donde golpean y desaparecen, eso es subversión urbana y como subversivos lo vamos a tratar. Hola, ¿cómo está, ministro? Telesur. Bueno, ya usted lo acaba de confirmar, la pregunta iba en torno a eso, si estamos en esta fase que usted había advertido de asesinatos selectivos, y también el presidente en el día de ayer habló que habían pruebas que tenían frente a nuevas intervenciones por parte de la Embajada de los Estados Unidos, si van a elevar estas denuncias a otros organismos internacionales, se lo van a hacer llegar, va a haber algún modo de poder alertar también al mundo frente a lo que está ocurriendo con Venezuela. Sí, la decisión de lo que se haga con eso la tomará el presidente y en su debido momento lo informará él o a quien él delegue dar esa información. ¿Alguna pregunta más? Hola, ministro, ahora en esta nueva fase se inicia nueva acción por parte del Estado, de la Fuerza Armada, las coordinaciones, los entregues policiales y militares, más allá de la parte de seguridad, en la parte de evitar que se generen nuevas situaciones, como usted decía, asesinatos selectivos, que se tome algún estacionamiento, que se queme. ¿Va a continuar un despliegue policial o va a estar la Fuerza Armada desplegada para tratar en algunas ciudades de que esto no? Claro, es que eso se hace todos los días del mundo. ¿Qué es lo importante? Que capturas de personas como este señor que llaman el aviador y otros más que se han ido capturando van arrojando nombres, conexiones, actividades y nos va a ir permitiendo y neutralizando puntualmente a los actores que están vinculados a todo este proceso y que pueden neutralizar esas acciones posteriores que ellos pretendan desarrollar. ¿Hay allanamientos? Claro, faltan unos cuantos allanamientos, no te preocupes. Cerramos con Fabiola Sánchez de Arteca. Ministro, usted en su intervención, buenas tardes, usted en su intervención hablaba de un funcionario de la embajada americana que se llama Robin Miller. ¿Esa persona sigue en Venezuela o ya salió del país? ¿Ustedes van a solicitar algún proceso contra él? No sé, la expulsión, alguna acción específica. Gracias. Yo tengo entendido que ese caballero ya no está aquí, este es un informe del 2011. Pero igualmente, yo te puedo nombrar a otras personas con vinculaciones directas que pasan información por cantidades. Un ejemplito. Rocío San Miguel. Rocío San Miguel permanentemente estuvo pasando información. Ella extraía información de Miraflores a través de una familiar que tenía y que estuvo detenida por eso y la pasaba a la embajada norteamericana. Fotos, videos, cantidad de fotos de todo el armamento ruso adquirido por la Fuerza Armada. Ella se dedicaba a coleccionarla, la preparaba un archivo digital y la pasaba a la embajada de los Estados Unidos. O sea, hay muchas personas que han estado permanentemente colaborando con eso, con la Embajada de los Estados Unidos, dando la información que ellos creen que en algún momento puede ser valiosa para esos planes que les estoy hablando yo, de esos objetivos estratégicos permanentes del Departamento de Estado sobre el, nuestro país. Es una decisión, ya te repito, de los tribunales, ¿no? Dijo que había vinculaciones de esa banda que mató a Eliezer Otaiza, un ex funcionario de la Policía Metropolitana que habría trabajado o trabaja para dirigentes de la oposición. ¿Está confirmado eso? ¿Qué vinculación hay? En los próximos días te lo confirmo. Estamos en, no puedo decirte algo que no lo podemos, pero hasta este momento tenemos esos indicios. ¿Hay más detenidos por el caso Otaiza aparte de la persona que... No, hasta ahorita uno. El resto está todo identificado, pero solamente un detenido. Cuando son sancionados, capturados, se están violando los derechos humanos. Está previsto establecer también que la violación de los derechos humanos puede ser aplicada a futuro inmediato a los sectores que no tienen que ver con el sector público. Te explico lo que establece la legislación mundial en este momento. Para la legislación actual, los derechos humanos los viola el Estado, no los viola el ciudadano. Si un ciudadano, como ha pasado en muchas barricadas y guarimbas, dispara contra un funcionario, le quita la vida, o lo hiere de gravedad, o lo hiere simplemente, él es acusado por homicidio y otra cantidad más de delitos. Pero eso es lo que dice la legislación actual y nosotros, aunque en algunos casos no podamos compartir lo que dice una ley, la cumplimos tajantemente, bueno, porque somos respetuosos de eso y siempre lo hemos dicho. Dentro de la Constitución, absolutamente todo. Fuera de ella, no aceptamos absolutamente nada. Fíjense, ¿qué dice Delsa Solórzano en su informe? Por ejemplo, Fuerza de Seguridad del Estado acompañada... El país ha vivido un episodio terriblemente oscuro. Como que si es que el episodio lo provocó el gobierno. ¿Quién provocó la guarimba? ¿Fue el gobierno? No fue el gobierno. ¿Quién incendió San Cristóbal y Mérida? No fue el gobierno. Pero ella lo pinta como que si es el gobierno que lo produce. Fuerza de Seguridad del Estado acompañada de grupos paramilitares, ya vimos quiénes traen paramilitares aquí, han arremetido con saña contra pacíficos e indefensos manifestantes en diversas regiones del territorio nacional. Yo me imagino que todos los guardias muertos, los oficiales heridos, todos los vehículos que han incendiado, escuelas incendiadas, colegios, preescolares, todo eso que han incendiado ha sido pacíficamente. Son unos niños de pecho y son realmente, como dice ella, son el término que uso aquí, indefensos. Entonces, es tratar de poner el mundo al revés, lo que se trata con este informe. Repito, ya para cerrar esto, el último mensaje a los venezolanos, paz. Nosotros lo que queremos es paz, producir, trabajar y construir un país donde entremos todos los venezolanos. Ese es el mensaje de nuestro gobierno, es lo que queremos hacer y estoy seguro que la gran mayoría de los venezolanos está trabajando permanentemente para eso. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, gracias por su presencia y muy buenas tardes. Bien, amigos, escuchamos palabras del ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Le informaba que entre al frente de nuestro país hay un plan abierto para derrocar al gobierno revolucionario. También informaba que se está implementando el manual de Ginsher, esto donde se adiestran a los jóvenes para hacerle frente al gobierno revolucionario entre las personas que han sido nombradas, Gustavo Arroyo, también el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, Leopoldo López. Es parte de la información que nosotros manejamos por los momentos y cuando llamamos a retornar el pase a los estudios. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. Eliezer Otaiza, hombre valiente y defensor de la revolución bolivariana. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Eliezer Otaiza era presidente de la Cámara Municipal de Caracas desde diciembre de 2013. Además, se graduó como licenciado en Artes y Ciencias Militares y cursó la maestría de Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar. Participó en el intento del golpe de Estado del 27 de noviembre de 1992,

mi patria y mi bandera con un solo sentimiento al son de Venezuela. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Entre pasaje y corrido al son de la arpa veguera. Yo cargo el llano conmigo y el folclor por donde quiera. Por mis venas corre sangre que ruge como una fiera. Por defender mis costumbres y mi canción sabanera. Y en ese empeño cuñao me paso la vida entera. Un llanero de mi clase no traiciona su bandera. Que suene el bordón cuereao, que arranque la bailadera, que cada día sea más grande y emerja en la cartelera. La música de mi patria tiene que ser la primera. Y sacarle la postrera. No cambio mis tradiciones por lo que venga de afuera. Represento lo que soy sin complejo y sin quimera. Qué bonito es en el llano una fiesta con ternera. En la manga de mi pueblo las tardes de coleaderas. Dos copleros enfrentados con musa y copla certera. Y ver pelear mi gallo zampo en medio de la barrera. Honor a nuestra raíz. Decía mi canta joropera, que viva la canta criolla y nuestra fiesta llanera. Que la juventud conmigo grite con voz altanera, entre pasaje y corrido, pa' que el folclor nunca muera. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad.